Carlitos Martínez. A ver, ¿dónde están los solteros? Con las manos arriba haciendo palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas. Quiero escuchar el grito de los hinchas de River. El grito de los hinchas de Boca. El grito fuerte, fuerte de toda la gente que vino a ver a Mario Luis. Palmas arriba. Bienvenidos, hermosas mujeres, grandes amigos. Vamos a hacer dos temitas para todos los románticos y enamorados. Comenzamos con esto que dice: palmas arriba, arriba. No debemos de pensar que todo es diferente. Momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. La lógica del mundo nos ha dirigido. El futuro más incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. ¡Ustedes! ¡Todos! ¡Todos! ¡Fuerte! Las fuerzas, mi amor, y dice tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Amigo, ¿cómo pude amarla tanto? ¿Cómo pude amarla si yo la odio tanto? Del amor al odio solo existe un paso. Es un sentimiento que me quema el alma. Mientras ella ríe yo no encuentro calma. ¿Cómo pude un día llenarla de besos, recorrer su cuerpo y mucho más que eso? De que hasta mis sueños por estar con ella, pensando que era un alma tan bella. ¿Cómo pude amarla si la amé tanto? ¿Cómo pude amarla si la odio tanto? Mi deseo es que se queme en el infierno. Solo me ha dejado en odio y desprecio. Y ella se llevó todo el amor que es mío. Bien, le vamos a presentar algo de lo que se viene, pero si alguien lo conoce,